Sección 50 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3, parte 12. A las 10 de la noche, Weyrother llevó su plan al alojamiento de Counteroff, donde debía reunirse el Consejo de Guerra. Todos los jefes de columna habían sido convocados, y todos, excepción hecha del príncipe Bagration, que se había excusado, se reunieron a la hora indicada. Weyrother, el gran organizador de la batalla del siguiente día, con su vivacidad y sus apresuramientos febriles, hacía contraste completo con Counteroff, descontento y adormecido, que presidía el Consejo de Guerra. La preocupación del primero era tan evidente que olvidaba las deferencias que debía al general en jefe y le interrumpía a cada momento con frases inconexas, sin mirarle siquiera y sin responder a las preguntas que se le dirigían. Con su uniforme cubierto de lodo, tenía un aire lastimoso, fatigado y no exento de extravío, que no excluía, sin embargo, el orgullo y la jactancia. Counteroff ocupaba un antiguo castillo. En el gran salón, transformado en despacho, estaban reunidos Counteroff, Weyrother, todos los individuos del Consejo de Guerra y el príncipe Andrés, que, después de haber transmitido las excusas del príncipe Bagration, había obtenido permiso para quedarse. «Puesto que el príncipe Bagration no viene, podemos comenzar la sesión», dijo Weyrother, levantándose con decisión para acercarse a la mesa, en la cual se veía una extensa carta geográfica de las cercanías de Brünn. Counteroff, cuyo uniforme desabrochado dejaba al descubierto su cuello de toro, sumido en su sillón a la Voltaire, con las manos colocadas simétricamente en los brazos del sitial, parecía dormido. «Sí, sí», dijo como el que despierta. «De otro modo sería tarde». Y su cabeza cayó sobre el pecho y sus ojos volvieron a entornarse. Cuando la lectura comenzó, los miembros del consejo hubieran creído que fingía dormir, pero un ronquido sonoro les probó bien pronto que había cedido a la necesidad invencible del sueño. Weyrother, sin embargo, demasiado preocupado para perder un segundo, le dirigió una mirada despreciativa y, tomando un papel en la mano, comenzó la lectura de su difícil y complicado informe. Mientras leía Weyrother, los generales trataban de seguir el curso de su informe con un abatimiento mal disimulado. El rubio general Vutoda, con la espalda reclinada sobre la pared y los ojos fijos en la llama de la bujía, afectaba no escuchar. Al lado de él, Milodarovich, con su semblante rojo, su bigote retorcido y apoyando la mejilla en una de sus anchas manos, fijaba sus grandes ojos en el lector sin que nadie pudiera darse cuenta de lo que significaba aquella mirada. El más próximo a Weyrother era el conde de Longuera, que tenía el tipo de un francés del mediodía. Una imperceptible sonrisa vagaba constantemente por sus labios durante la lectura, y sus dedos finos y descarnados tocaban una marcha en la tapa de la tabaquera de oro que tenía sobre una de sus rodillas. En medio de uno de los más rotundos periodos, levantó la cabeza y estuvo a punto de interrumpir a Weyrother con una política casi ultrajante. Pero el general austriaco, sin pararse, frunció el ceño e hizo una señal imperativa con la mano como para decirle: «Después me haréis las observaciones que os plazcan. Ahora seguid el mapa y escuchad». Longuera, sorprendido, elevó la mirada al cielo y murmuró al volverla a bajar: «Una lección de geografía». Przewiczewiski, con la mano en el oído, a guisa de corneta acústica, escuchaba con una cortesía respetuosa, pero digna, y con el aspecto de un hombre cuya atención está absorbida por completo. Doktorov, de exigua talla, de un exterior modesto y de una voluntad a toda prueba, inclinado sobre el mapa, Estudiaba concienzudamente el terreno que le era desconocido y se hacía repetir algunos nombres que no había cogido al vuelo y los apuntaba con esmero en su cartera. Terminada la lectura, que duró más de una hora, Langeroz, deteniendo el movimiento rotatorio que había acabado por imprimir a su tabaquera, sin dirigirse a nadie en particular, expuso su opinión acerca de las dificultades que, a su juicio, ofrecía aquel plan. Las objeciones eran fundadas, pero su fin evidente era hacer comprender al general austriaco que había estudiado su proyecto y que tenía que habérselas no con imbéciles, sino con gentes capaces de enseñarle algo en el arte de la guerra. El sonido de la voz monótona y cadenciosa de Weyrother cesó, y Konterov abrió los ojos como el molinero a quien despierta la parada de su molino. Después de haber oído a Langezor, volvió a entornar los párpados e inclinó de nuevo la cabeza sobre el pecho, como demostrando el poco interés que le inspiraba aquella disensión. Poniendo todo su conato en imitar a Weyrother y en mortificar su amor propio de autor, Longuera continuó demostrando que Bonaparte podía tanto tomar la iniciativa del ataque como dejarse atacar, y que en este caso quedaban destruidas todas las combinaciones del plan. Su adversario no contestaba a sus argumentos más que con una sonrisa de profundo desprecio que impedía toda réplica. En el rostro de Weyrother se leía claro que le parecía extraño encontrar objeciones en los generales rusos cuando no solo él, sino los dos emperadores estaban convencidos de lo infalible de su plan. «Los fuegos se han apagado en el campo enemigo y se oye un ruido incesante», dijo. «Eso, indudablemente, quiere decir que se retiran y que lo único que podríamos temer es un cambio de posición. Pero suponiendo que tome la de Tugas, nos evitará mucho trabajo y nuestro plan seguirá siendo el mismo». «¿De qué manera?», preguntó el príncipe Andrés, que desde hacía largo rato buscaba ocasión de exponer sus dudas. Pero Kouterov se despertó tosiendo ruidosamente. «Señores», dijo, «nuestras disposiciones para mañana, mejor dicho, para hoy, puesto que ya es la una, no serán alteradas. Ya lo veis. Todos cumpliremos nuestro deber. Y lo esencial, la víspera de una batalla...» Aquí se detuvo un momento. «Es descansar bien para tener las ideas claras». Dicho esto, se levantó. Los generales le saludaron y todos se separaron. El príncipe Andrés solo sacó una impresión del Consejo de Guerra. ¿No había podido Kutuzov hacer oír sus impresiones? ¿Sería posible que de su obcecación pendieran multitud de existencias? Fin de la sección 50.